presente la condena, pero esta vez sin cadenas. Esta noticia no es nueva, también hay hambre intelectual. Y te cansa el noticiero, un dinero tergiversa la verdad. De opresión que entrega compasión, institución y religión. Este contradictorio sistema, nuestras quejas les dan pena. Represión en fronteras de fracaso, el águila y sus buitres de paso. Cadenas sin fin de explotadores, representantes del pueblo y señores. Finalmente el bolsillo es primordial, la pena sin reja, su señal. El veneno fue nuestra cura, el lunes nos separa del viernes. Conforme rutina de trabajo y gozo, dejando la vulgaridad, viajando a la necesidad. Individual solución, personal acción. Cansa la denuncia, comercio de mala información, ignorando con ritmo y canción, con verdad habrá mejor diversión. El olvidarte dará una prisión, dictadores de iglesia devorando este son, que es consuelo sin cañón. Mientras más criticado, más consagrado. En la calle veo inocentes, allanados por incompetentes. Comunicación cómplice del fascismo y creyendo en un globalismo. Las miradas no reflejan algo en común, desprecio, bronca y desunión. Se desmorona esta racista nación. Escucha esta advertencia sin sentencia. El veneno fue nuestra cura, el lunes nos separa del viernes. Conforme rutina de trabajo y gozo, dejando la vulgaridad, viajando a la necesidad. Individual solución, personal acción.